Vamos a mirar la superioridad del amor, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo les preguntara qué es el verdadero amor, habría un sinnúmero de respuestas en cuanto a qué es el verdadero amor. Sabemos nosotros que Dios es amor, nos dice la Escritura, 1 Juan 4, 7 y 8. Es algo que sabemos ya muchos de nosotros, el atributo quizás más conocido. Es que Dios es amor. Es también el más abusado. Porque siempre hablamos del amor de Dios, pero Dios no es solamente amor. Es mucho más que eso. Pero la Trinidad es amor. Y tenemos que entender que Dios ha vivido en esa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mostrándose amor por toda la eternidad. No necesita a nadie más para amar, pero decide amarnos a nosotros también. La Biblia usa una palabra muy importante cuando habla del amor que vamos a hablar de esta mañana, el amor de Dios. Es el amor agape. Se refiere al amor de Dios. Este amor que vemos en la Biblia no está basado en emociones. No ama cuando siente. Es un amor que no es irracional, que se pierde en el sentimiento. No es un amor tampoco mecánico que se hace sin sentir nada. No es un amor que ama basado en las apariencias externas, como lo físico. No es un amor sexual tampoco. No es un amor centrado en sí mismo. No es un amor que espera recibir algo antes de dar. Esto es el amor de Dios. Es un amor que trasciende lo físico y lo emocional. Es un amor que se da a sí mismo. Es un amor sacrificial. Es un amor que considera a otras personas superior que a sí mismo, que estima a otros como importantes. La personificación de este amor es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Y en Juan 1 encontramos que Cristo es la personificación de Dios. Y Él nos muestra qué es ese amor verdadero. ¿Cómo mostró ese amor hacia nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo mostró al venir, al ofrecerse como nuestro Salvador y venir y vivir la vida aquí, pero ¿qué fue el acto que mostró ese amor supremo de Dios? ¿Qué dice la Escritura en Romanos 5:8? Mas Dios muestra, ¿qué pasa? Dice, su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su sacrificio en la cruz por nuestros pecados fue el acto más grande en toda la historia de la humanidad. Dios Hijo, perfecto, nos amó tanto, dice la Biblia, que dio su vida para que nosotros al creer en Él podamos tener la vida eterna. Podamos escapar la muerte eterna, podamos recibir la vida eterna y podamos vivir para Él. Lo hizo siendo aún pecadores. Y en esta mañana, al hablar del amor, quiero que entiendas esto. Ese es el primer paso para entender el amor de Dios. Es recibir el amor de Cristo que Él demostró en la cruz. Y si tú no has dado ese paso de creer en Él como tu Salvador, no le has confesado como tu Salvador, no has creído en Él como tu Salvador, hoy es ese momento. Ahí donde estás en tu silla, no toma más que unos segundos y dile, Señor, yo entiendo eso, yo creo eso, mi vida es tuya. Porque ¿qué sucede cuando tú recibes ese amor de Dios? Ese sacrificio de Cristo en la cruz y crees por medio de la fe en Él. ¿Qué sucede? La Biblia dice algo muy importante. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En ese momento que crees en Cristo, no solamente te salva, pero te da su Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que viene a tu vida y te da el amor de Dios. Lo cual quiere decir que puedes amar como Dios. Es algo muy increíble que nosotros podamos amar como Dios. El amor que estamos describiendo y que vamos a describir en 1 Corintios 13. Quiero que entiendas esto, que en tus propios esfuerzos jamás vas a poder amar como Dios. Solamente cuando nuestra vida está controlada por el Espíritu Santo es cuando vamos a poder amar como Dios ama. Cuando leamos este texto y empezamos a aprender de ello, generalmente pensamos, tengo que hacer esto, esto, esto, esto, tengo que hacer esto, esto, esto, tengo que hacer eso. ¿Sabes qué? Necesitamos depender del Espíritu Santo. En Efesios 5, 19 dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu, número uno es amor. Cuando el Espíritu Santo nos controla es cuando podemos amar. Así es que al estudiar este texto, quiero que entendamos esto. En nuestra capacidad no podemos amar como Dios. Si dejamos que Él controle nuestra vida a través de su Espíritu, podemos amar como Él. Pablo nos enseña en versículo 31 de este capítulo 12, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pablo estaba hablando de los dones espirituales, ¿recuerdan? Y ha hablado del abuso que ellos estaban llevando a cabo a través de los dones, especialmente el don de lenguas. Y llega el versículo 31 y dice, yo quiero mostrarles un camino más excelente, superior a los dones. Es el amor, es el camino más excelente. Y este capítulo es un elogio a lo que el amor de Dios es. A menudo usamos este capítulo para los matrimonios. Y vamos a hablar del amor. El contexto de este capítulo es o son los dones espirituales. Ese es el tema que Pablo está tratando de enseñarles a ellos, que no importa qué don tienes, si no sigues el camino más excelente, el camino del amor, de nada sirven todos tus dones. Es más, este texto es el que estamos estudiando en la clase que tenemos de matrimonios esta noche, 1 Corintios 13. Es muy común. Y sí, habla del amor en general, pero el contexto son los dones espirituales. En el capítulo 12 hablamos de cómo esos dones espirituales se usan para beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y el capítulo 13 es el ingrediente que va en medio. Es como un sándwich. La primera es capítulo 12, los dones usados para el beneficio de la iglesia. Capítulo 13 es el ingrediente principal en medio de ese sándwich. Ese es el jamón, ese es la carne de todo esto. ¿Qué es? El amor. El amor va ahí. Capítulo 14, Pablo vuelve otra vez a hablar sobre el don de lenguas y el don de profecía. Pero todo eso en medio, hablando sobre el amor de Dios, que muestra nuestra verdadera espiritualidad. El amor es lo que es la motivación para usar nuestros dones espirituales. Es el amor en la iglesia que nos va a distinguir como hijos de Dios. Juan 13, 34 y 35, nuestro Señor dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes que tengan, ¿qué? Amor unos para otros. Pablo introduce el tema del amor usando ejemplos hipotéticos. No son, cuando leamos esto, no piensen que existe eso o que eso es cierto. Está hablando hipotéticamente, exageradamente también, para mostrar la superioridad del amor. Y Pablo nos enseña varias cosas acerca del amor. Primero, nos enseña que el amor es superior a la comunicación extraordinaria y espiritual. Versículo 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiño. Hice un pequeño ejercicio. Busqué en el internet quiénes son los mejores oradores o discursos que se encuentran en la historia. ¿Cuáles fueron los mejores oradores? ¿Cuáles fueron los mejores discursos? Por ejemplo, encontré que del siglo XX encontramos al primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. ¿Si la ha escuchado de él? Abraham Lincoln fue uno de los mejores oradores, presidente de los Estados Unidos. Martin Luther King Jr., cuando escucha sus sermones, es increíble la oratoria, la expresión. Claro, en el antiguo también hubieron personas muy capaces, como los griegos, Sócrates y Demóstenes. Busqué también contemporáneos. ¿Quiénes son esos contemporáneos oradores que hablan tan bien, que son increíbles? Bueno, descubrí algunos de ellos. Tim Sanders, que no había escuchado antes, enseña sobre el liderato y el crecimiento personal. Mike Walsh se titula como el futurista. Y hay otros también. Debo decir que algunos son muy inteligentes. Algunos son muy perspicaces. Algunos son chistosos. Pero ¿sabe qué? No enseñan nada superior a la palabra de Dios. Hay, a pesar de todas estas competencias que tienen estas personas, nadie puede superar a lo que la palabra de Dios nos dice. Mire cómo comienza este texto, cómo nos enseña acerca del amor. Dice Pablo que el amor es superior a la comunicación elocuente o extraordinaria de cualquiera de estas personas. Si yo hablase lenguas humanas, esos idiomas, si yo pudiera hablar idiomas desconocidos a través del Espíritu, fuera tan capaz de hacer esto. Y sabe que los corintios estaban haciendo eso. El don de lenguas era superior a todos los dones. El que tenía ese don era más espiritual. Pero Pablo dice, este don sin amor no vale. Pablo dice que el amor es superior al poder tener idiomas. Si hubieran idiomas de ángeles, el amor sería superior. Pablo no está diciendo que hay idiomas de ángeles, pero dice, si hubieran idiomas de ángeles, fuera posible hablar un idioma que solamente los ángeles hablaran, créanme, los corintios estaban pensando que ellos habían ya llegado al nivel de los ángeles y creían que ellos ya, con ese don de lengua, ya habían llegado. Estaban muy cerca de ser perfectos. Y Pablo viene y les dice, no, si no tienes amor, de nada sirve. Wow. ¿Qué? Es como uno que está infladito, ¿verdad? Y viene Pablo y dice, ¡pum! Si no tienes amor, se te baja todo. ¿Sabe? ¿Cómo sabemos que no tenían amor? Eran orgullosos, estaban dirigidos por sus malos deseos, juzgaban, condenaban a las que no eran como ellos, estaban desunidos, carecían de amor. Pablo dice, sin amor, la comunicación extraordinaria, dice, es como ruidos y chillidos. La primera parte, metal que resuena, es simplemente un metal que suena huecamente, que no produce más que eso. Es como esto, vea. ¿Le gustó eso? Mira, hasta se taparon los oídos, ¿cierto? Se oye bonito cuando va acompañado de otras cosas, ¿cierto? Pero eso, dice Pablo, dice, si tú pudieras ser el comunicador más excelente, pero no tienes amor, la motivación no es el amor, es como un metal que resuena, que no tiene nada de sentido. Y la segunda parte dice, címbalo que retiñe. Esa es una parte significante porque en ese tiempo, en las fiestas paganas, se pegaban a címbalos para los momentos de esas celebraciones, y mientras más ruido y más extático era todo, más se creía que estabas teniendo comunión con esos dioses. Y Pablo dice, si ustedes también están en ese ambiente pagano, y aún si tuvieran los mejores sonidos que les llevaría, les exaltaría a un estado estático o de éxtasis, Pablo dice, pero no tienen amor, de nada sirve. El cristiano sin amor es como este metal. No es muy útil. No puede producir algo útil. Alguien escribió lo siguiente. Uno puede hacer un show de amor sin tener amor. Pero uno que verdaderamente tiene amor no puede evitar mostrarlo. Consecuentemente, Pablo enfatiza tener amor. Quizás para algunos de nosotros este versículo nos anima. ¿Sabe qué? Usted dice, pero yo no tengo estos dones, no tengo estos dones, no tengo estos dones. Le doy una buena noticia. Tiene el amor de Dios, si cree en Cristo. Y ese amor es muy útil. El amor es superior a la capacidad humana de comunicarse. Si tiene el amor de Dios, usted puede amar como Dios. Y el amor hacia otros, el amor de Dios expresado hacia otros, es superior y produce mejores resultados que la elocuencia humana. Número dos, Pablo dice, que el amor es superior al don de predicación. Dice, si tuviese profecía. Ese don de profecía era muy importante en el Antiguo Testamento. Ustedes lo saben, cuando ven el Antiguo Testamento, los profetas hablaban por Dios. A veces Dios les decía lo que tenían que decir, otras veces reiteraban lo que Dios quería que hablaran. Lo vemos en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Era una gran responsabilidad hablar de parte de Dios. Algunos tuvieron éxito y otros fracasaron. No en el sentido de que no hicieron lo que Dios mandaba, sino que la gente no respondió. El profeta Jeremías predicó más de 40 años y no hubo un convertido. 40 años. No puedo creerlo yo cuando escucho eso. Pero ¿sabe qué? Lo hizo porque Dios le envió. En términos humanos fracasó. En el Antiguo Testamento vemos hasta la importancia de este don, de profecía, de fundamental. Y a veces en el comienzo de la iglesia también fue un don muy importante. Es más, Pablo dice en 1 Corintios 14:39 que procuren ese don, el don de profetizar. Y sin embargo, Pablo está hablando y diciendo aquí que si tienes ese don de profetizar, ese don de persuadir a otras personas con el mensaje de Dios, pero no tienes amor, dice, pues nada sirve. Porque a veces la elocuencia humana no puede producir los resultados de Dios. Yo grito mucho, ustedes lo saben, ¿verdad? Y no les convenzo a algunos de ustedes. Algunos de ustedes han venido años en la iglesia y no han dado su vida a Cristo. Quiero que den su vida a Cristo, no lo hacen. Pero si les soy muy agresivo, ustedes se enojan conmigo porque dicen que los estoy empujando. Pero ves que yo no puedo hacer ese cambio. Dios tiene que hablarte a través del Espíritu Santo y hacerte cambiar. Yo no puedo hacerlo. Y quizás Dios en esta mañana te está hablando, te está pidiendo que dejes de rechazar su amor y le sigas. Quizás te está pidiendo que dejes tu mediocridad espiritual, que te levantes, que uses tus dones para servir a otros. Y el no usar tus dones demuestra la falta de amor que tienes. La predicación es de la palabra, es una gran responsabilidad. Realmente la única motivación de pararse aquí al frente a hablar es por amor. No el deseo de ser reconocido, no el deseo de ser considerado elocuente, no el deseo de impresionar a otras personas. Créame, algunos de ustedes piensan, qué fácil es para él. No, me están temblando las dos rodillas. ¿Pero por qué lo hago? Porque les amo a ustedes. Necesitan conocer lo que Dios quiere para ustedes. Y lo único que me impulsa es eso. ¿Qué Dios quiere para ustedes esta mañana? ¿Qué Dios quiere enseñarte esta mañana ahí donde estás sentado? Y honestamente, no importa qué tan elocuente sea, que no lo soy, y qué tanto tiempo dedique en la semana estudiándolo, si no lo hago por amor, nada sirve. No va a producir el efecto que Dios quiere. Pablo dice, si tuviésemos ese don de profecía, don de predicar, y no tenemos amor, dice, de nada sirve. Tercer lugar, Pablo dice que el amor es superior a todo conocimiento. Dice, y entendiese todos los misterios. Cuando habla de misterios, Pablo habla de cosas que han sido ocultas anteriormente, como el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento estaba oculto, no se reveló completamente hasta que Cristo vino. Se abrió ese misterio, se mostró ese misterio, que es que Cristo ha venido para salvarnos de nuestros pecados y crear una nueva institución llamada la Iglesia. Y Pablo dice, a mí Dios me ha dado ese misterio. Compartirles el misterio de Dios, Efesios 3:3-5. Pero Pablo dice, si yo entendiese todos los misterios, pero no tengo amor, no me sirve de nada. No soy nada, dice Pablo. Y si poseyera toda ciencia, todo conocimiento, si yo fuera omnisciente y conociera todo. Hoy día, usted sabe eso, el conocimiento hoy día es como poder, ¿cierto? Busquen en el internet, Google, ahí va. Cuando dije yo Sóstenes, usted está buscando ya eso. ¿Quién es? ¿Será que está inventándose el nombre? Aparece ahí quién es él en Wikipedia, ¿cierto? Conocimiento. La gente constantemente buscando ese conocimiento más y más y más. Pablo dice, si entendieses todo, si fueras omnisciente, pero no tienes amor, o no tenemos amor, dice, no somos nada. Eso es desinflarnos, ¿cierto? Que nosotros cuando pensamos que eso es lo que vale, el conocimiento es válido, es importante, pero si no hay amor, no sirve de nada ese conocimiento. Quiero que entienda claramente, me encanta el conocimiento, me encanta lo que la palabra de Dios enseña, nos manda a conocerle. Pablo dice que hay que conocer a Dios, hay que conocer su palabra, pero Pablo está diciendo, sin amor, ese conocimiento es un peligro, lleva a la arrogancia. Si ese conocimiento no nos lleva a amar más a otras personas, es peligroso. Nuestras vidas deben demostrar el amor de Cristo a otros, ya que el amor, dice Pablo, edifica. Y cuando escuchemos lo que escuchamos esta mañana, el deber de ustedes es tener un librito con todas sus notas. Mire, todos los sermones los tengo bien escritos y los repaso. Lo que usted tiene que hacer con eso es, ¿qué cosa? ¿Qué Dios me ha enseñado hoy? ¿Dónde debo de obedecer a Dios? Porque conocimiento sin obediencia lleva arrogancia. Y es importante que entendamos que el conocimiento es para obedecer lo que Dios nos manda. Pablo dice que el amor es superior a tener todo conocimiento. En cuarto lugar, Pablo dice que el amor es superior a la fe completa y sobrenatural. Versículo 2, y si tuviese toda la fe, no está hablando de fe, creer en Cristo, hablando de la fe, la confianza, de creer lo que Dios ha dicho. Si yo tuviese toda la fe, ¿ha notado que las cosas que está diciendo Pablo todos son dones? El don de comunicación, el don de lenguas, el don de profecía. Ahora está hablando del don de fe. Todos estos dones, si fueran lo más superior, fueran perfectos en su expresión. Pablo dice, si tuviese esa fe completa, y no solamente fe completa, pero una fe sobrenatural, dice Pablo, que yo pudiera mover montañas con mi fe, tuviera esa completa fe de tal manera que pudiera ejercerla de una manera sobrenatural, haciendo milagros a través de esa fe. ¿Se acuerdan del profeta Elías? Tenía ese tipo de fe, ¿cierto? Oraba y llovía. Oraba, descendía fuego del cielo. Una fe que mueve montañas, trasladarse los montes, dice Pablo. Pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? No soy nada. Número 5, Pablo dice, el amor es superior al altruismo, hacer cosas desinteresadamente, y aún al martirio. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. La idea de ese versículo es que una persona decide que va a dar todo lo que posee de una manera sistemática hasta darlo todo. A través de la historia hemos visto muchas personas que son altruistas, lo vemos hoy día. Pero Pablo dice, puedes tener ese don de superior, puedes tener ese altruismo, pero si no tienes amor, nada eres. Me encanta la historia de la Madre Teresa, ustedes saben quién es ella, ¿cierto? Ella demostró lo que es altruismo, pero mostró más que eso, mostró amor. Dedicó toda su vida a ayudar a los pobres en India, especialmente en Calcuta, con las personas, los niños pobres, viviendo una vida de autonegación. Lo hizo por amor. Eso vale. Pero Pablo dice que si tuviéramos toda la capacidad, diéramos todos los dones nuestros, todas nuestras cosas materiales, decidiéramos hoy, voy a vivir como un pobre y dar todo lo que poseo y darlo a las personas que lo necesitan, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Algunos de ustedes tienen el don de servicio. Y algunos están muy ocupados. Y pueden pasar sirviendo a otros todo el tiempo. Y sacrificándose por todo el mundo. Pero déjenme decirle esto. Eso no indica que lo estás haciendo bien. Si la motivación no es el amor, no vale. ¿Sí está claro eso? Porque entre nosotros los creyentes a veces hacemos mucho, queremos. Pero no entendemos que la motivación no es el ser altruista. La motivación es mostrar el amor de Cristo a través de nuestra vida. Puedes darlo todo para suplir las necesidades de las personas que son necesitadas, pero sin amor de nada sirve. Mire que Pablo da un caso más extremo. Es más, dice Pablo, si ustedes decidieran entregar, acceder o ceder su cuerpo para ser quemado. Ahora, hay una controversia en ese versículo, porque la palabra que tenemos quemado es muy posible que no sea la palabra adecuada. Una letra de diferencia y puede significar o quemado o jactarse. Algunos creen que mucho más tarde, después de las persecuciones de la iglesia, cuando se estaban traduciendo los manuscritos, alguien dijo, voy a cambiar esta palabrita para que diga, en vez de decir jactarse, diga ser quemado, porque ya habían experimentado persecución. Entonces lo que dice es, si entregase mi cuerpo para ser quemado. La otra posibilidad es, si entregase mi cuerpo para jactarme. Vamos a ir con ser quemado, porque me gusta más, y va más con el argumento de Pablo, de doy todo lo que poseo, pero aún puedo llegar a un extremo. Doy todo y doy ¿qué más? Mi vida. Por otras personas. ¿Para qué? Para ser sacrificado. ¿Qué tal si hago eso? Si yo doy toda mi vida y aún me sacrifico, doy mi vida por otra persona, dice Pablo. Y no tengo amor, ¿qué dice Pablo? De nada sirve. ¿Es posible eso? Sí, es posible. Hay personas que pueden hacerlo eso, no porque aman, sino por el simple hecho de quizás ser reconocido eventualmente. Pero Pablo dice que una persona puede darlo todo, aún su propia vida por otros, pero si el amor no lo impulsa, nada sirve. Puedes ser el mejor servidor en esta iglesia, puedes darlo todo. Puedes sacrificarlo todo, pero si no hay amor, de nada sirve, dice Pablo. El amor debe ser lo que nos guía y nos motiva al usar nuestros dones espirituales. Los dones practicados en amor es el plan de Dios. Es el camino más excelente. El amor de Cristo demostrado unos a otros es superior a cualquier cosa, a cualquier don o cualquier cosa que hagamos. Déjame terminar diciendo estas frases acerca de nuestra iglesia que creo que conecta con lo que estábamos hablando esta mañana. Y el comienzo de este texto. Si Grace Español tuviera los mejores músicos, las mejores voces y la mejor música, pero sin amor, no sería nada. Si Grace Español hace todo con excelencia, pero no tiene nada, no tiene amor, de nada sirve. Si Grace tuviera las mejores clases para adultos, jóvenes y niños, pero no tiene amor, esto no valdría de nada. Si Grace Español tuviera todos los mejores eventos, divertidos, ingeniosos, pero sin amor, no serían sin valor. Si Grace Español tuviera todos los voluntarios más trabajadores y organizados, pero no tienen amor, de nada serviría. Si Grace tuviera todos los miembros más serviciables en la comunidad, pero no tienen amor, de nada serviría. Si Grace tiene a los más elocuentes predicadores, no es una posibilidad, pero estamos exagerando. Y mejores maestros, pero no tienen amor, no serviría de nada. Si Grace Español tuviera miles de personas en la iglesia asistiendo, pero no tienen amor, de nada serviría. Si Grace Español tuviera cientos de misioneros yendo a otros países, dando su vida, pero sin amor, de nada serviría. Sin amor, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras acciones no son nada. Necesitamos el amor de Dios. Necesitamos dejar que el amor de Dios nos llene, nos domine en toda nuestra manera de vivir, incluyendo el uso de nuestros dones, porque el amor es superior a todos ellos. Y quiero darles una propuesta. Cuando hagamos algo, hagámonos esta pregunta. ¿Están listos? Cuando vamos a hacer algo, hagamos esta pregunta para evaluarnos a nosotros mismos. Es muy sencillo. ¿Lo estoy haciendo en amor? Así de sencillo. Cada vez que vayamos a hacer algo, lo estoy haciendo en amor. Y podemos identificarlo nosotros, yo sé, si lo estamos haciendo en amor. Debo confesarles, a veces enseño sin amor. Quizás no a las 11, pero en otras clases sí. Para que no malentiendan, no, ya no voy a los servicios porque el pastor no tiene amor. No aquí. Pero a veces sí. No muestro ese amor. Si me hiciera esta pregunta, ¿lo estoy haciendo en amor? Creo yo que pensaría, ok, tengo que cambiar esto que estoy haciendo. Efesios 5:2 nos dice esto, y andad, practiquen, caminen en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ve lo que dice. Caminar, vivir en amor como creyentes. Porque el ejemplo es ¿quién? Cristo nos amó, se entregó por nosotros como un sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo. Mi deseo, mi oración para nuestra iglesia es que andemos en este amor. El amor con el cual Cristo nos amó. Que sea lo que nos distinga entre todas las cosas que hacemos aquí en Grace. Que sea el amor de Cristo expresados unos a otros. Que ese amor lo puedan ver todos afuera y puedan decir, yo quiero ese amor. El amor de Cristo. Ustedes lo tienen. Lo veo entre ustedes. Que sea ese amor que infecte a otros. No las demás cosas. Las demás cosas, Pablo dice, no importan. Eso no es lo importante. Pero ¿qué si nuestro amor demostrado unos a otros, el amor de Cristo, es la distintiva, como debe de ser de todos los creyentes? Pero realmente es parte de esta iglesia e infecta a muchas personas. Ese es el deseo de Dios para nosotros como iglesia. Una iglesia que muestre el amor de Cristo y que infecte a todos con el contacto que tiene con estas personas. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias por, primero, por el amor que nos has demostrado. Tu amor es el ejemplo supremo de lo que es amar. Y en esta mañana nos dices claramente a través de tu palabra que el amor es el camino más excelente. Todo lo que nosotros podamos hacer como iglesia o no hagamos, no vale nada si no mostramos tu amor. En esta mañana queremos rogarte que como iglesia nos ayudes a dejar que tu amor gobierne nuestras vidas en todo lo que hagamos. Sea hoy día, en domingo, pero sea durante toda la semana, en nuestros trabajos, en la escuela, en la comunidad, en cada contacto con cada persona que tú pongas en nuestro camino, que sea tu amor, que sea mostrado a esas personas. Perdónanos por no ser la iglesia que te ama, por no ser los cristianos que te amamos. Perdónanos, Señor, por buscar las cosas que no debemos de buscar cuando deberíamos de buscar el amor tuyo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos controle y produzca ese amor. Rogamos por aquellos también que en esta mañana no han experimentado este amor, un amor supremo, el amor de Cristo. Queremos rogarte que hoy día ellos puedan ahí donde están, puedan decir, Señor, gracias por ese amor. Lo recibimos, lo recibo, te agradezco y quiero vivir para ti, mostrando ese amor a otros. Te lo rogamos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.